Queridos amigos, desde esta iglesia del Espíritu Santo y del Señor Mueve Corazones de los Sacerdotes Pasionistas, les presento enseguida al fundador de esta congregación. Me refiero a San Pablo de la Cruz, un hombre a quien se le apareció la Virgen María para darle a conocer el hábito, el emblema y el estilo de vida de la comunidad religiosa que giraría siempre en torno a Jesucristo crucificado y que él mismo fundaría más tarde. Además, Dios lo obsequió con grandes y diversos dones y gracias celestiales. Enseguida, detalles de la vida de San Pablo de la Cruz. El fundador de los pasionistas, San Pablo de la Cruz, llamado en el siglo Pablo Francisco Daney, nació en Ovada, Génova, Italia, el 3 de enero de 1694 y murió en Roma el 18 de octubre de 1775 a la edad de 81 años. Dios le concedió dones extraordinarios, como la visión de acontecimientos por venir, la curación de enfermos y la bilocación. Desde que era niño, Cristo crucificado fue su modelo a seguir. Hizo sus primeros estudios en Cremolino, Lombardía, hasta los 15 años, cuando dejó la escuela para regresar a su casa en Castellazzo, donde renunció al matrimonio, a una cuantiosa herencia y a todos sus bienes, de los que solo conservó su breviario. Inspirado por Dios, sintió el deseo de fundar una congregación religiosa dedicada a la pasión de nuestro Señor y se retiró a una estrecha celda para escribir las reglas de la nueva congregación conforme al plan que se le dio a conocer en una visión mística. Tras la aprobación de las constituciones el 10 de abril de 1747, fue electo superior general, ministerio que ejerció hasta el día de su muerte. Fundó varias casas y misiones sagradas, logró numerosas conversiones, fue incansable en su labor apostólica y en 1770 fundó la rama femenina de la congregación pasionista. Entre sus asociados en la formación y extensión de la congregación, contó con la compañía de Juan Bautista, su hermano menor, quien lo igualó en la práctica de la virtud. La unión personal con la pasión de nuestro Señor fue el rasgo característico de la santidad de San Pablo de la Cruz. Su cuerpo reposa en la Basílica de San Juan y San Pablo, la casa general de los pasionistas, en la colina del Celio, en Roma. Fue beatificado el 1 de octubre de 1852 y canonizado el 29 de junio de 1867. Su memoria litúrgica se celebra el 28 de abril de cada año.